La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día, Radio Damasco Internacional. Durante este mes de abril del 2016, Radio Damasco Internacional, emisora que transmite desde Siria, cumplen 70 años en el aire. Luis Valderas nos cuenta más en el siguiente informe. Gracias, Dino. Hoy en nuestro reportaje central les hablaré de una de las emisoras de la onda corta internacional, Radio Damasco, la emisora siria que transmite desde el año 1946 y cuyas emisiones nacieron el mismo día en que se proclamó la independencia de aquel país. Un programa especial en ocasión del 68º aniversario del Día de la Independencia de la República Árabe Siria. El programa inaugural estuvo dedicado a destacar ese hecho en particular, llevando discursos y festejos propios de aquel 17 de abril, los que duraron unas 6 horas. Con el paso de las semanas, las emisiones continuaron en el aire, aunque no eran demasiado regulares, ya que la emisora contaba con un pequeño estudio en las oficinas de correo. Una vez que el nuevo gobierno de Siria reorganizó su estructura administrativa, la radio quedó bajo la responsabilidad de la Dirección de Correos, Telégrafos y Telefonía, ocupando nuevas dependencias en la calle Bagdad de Damasco. El 3 de febrero de 1947, la sede de la radio se trasladó del servicio de correos a un edificio independiente de la calle Bagdad de Damasco, el cual se componía de 3 pisos, donde se crearon 2 estudios. Aquel fue el primer edificio propio de la Radio Damasco después de la independencia. En este periodo se creó la primera onda media con una potencia de 5 kilovatios, además de las ondas cortas. Ese día se realizó el lanzamiento oficial de lo que hoy conocemos como Isaat Dimashq, o Radio Damasco, con programas que fueron regulares a partir de entonces. En ese mismo periodo se creó el departamento en español. El director de la emisora, Riad Sharaf al-Din, dijo que esto ocurrió en 1948. Estimados oyentes de América Latina y España, reciban nuestro saludo más caluroso y nuestra transmisión, que es diariamente emitida por las siguientes ondas cortas. En 1951 la radio dio un salto importante, llegando a denominarse aquel periodo como el de la Gran Radio. Amelia Puga lo recordó así en un programa especial. En 1951 la radio dio un salto importante al punto tal que se denominó la Gran Radio, pues por primera vez desde la independencia, el Estado crea una onda media con una potencia de 50 kilovatios en Sapura, al oeste de Damasco. Esta onda cubría las zonas sureñas y centrales de Siria, junto a Palestina, Jordania, Egipto y otras zonas, y fue como una revolución en el mundo de la radio entonces. Al lado de esa onda se creó una onda media en Saraqep, al sur de Alepo, con una potencia de 20 kilovatios para cubrir la zona norte del país. Además de estas 2 ondas, se crearon otras 2 ondas medias locales en Damasco y Alepo, con una potencia de 10 kilovatios cada una, y fueron dedicadas a transmitir los programas para Occidente en francés e inglés, además de programas musicales locales. También fueron creadas 2 ondas cortas con una potencia de 15 kilovatios, con el fin de hacer llegar el sonido de la radio siria a las zonas lejanas en el oeste de Europa, Marruecos y América Latina. En 1960 fueron creadas otras 2 estaciones de onda media en Deir ez-Zor y Tartus, con potencias que oscilaban entre los 30 y los 60 kilovatios para cubrir las zonas noroeste y costera de Siria, así como localidades vecinas de Turquía y el Líbano. En el año 1961 fueron creadas 2 ondas medias para emisiones locales con una potencia de 10 kilovatios para programas en árabe y algunos en lenguas extranjeras. El mayor proyecto de la onda corta de Radio Damasco Internacional conocido hasta esa fecha comenzó a ejecutarse en el año 1978 en la localidad de El Adra con una planta transmisora para poner en funcionamiento cuatro emisores con una potencia de 500 kilovatios cada uno, los que lograban cubrir casi todos los rincones del planeta. Tiempo después, se pusieron en operaciones los transmisores de 750 kilovatios desde la planta principal de Radio Damasco Internacional, ubicada también en El Adra. مستمعينا الأحبة أسعدتم أوقاتا ومرحبا بكم مع بداية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة دمشق. Cuando partió la radio, la mayor parte de los programas se hacían en directo, ya que no existían equipos de grabación. Solo en 1953 llegaron los primeros elementos que permitieron hacer espacios grabados. En 1960, los viejos equipos de los estudios fueron sustituidos por unos nuevos, gestionados por el Departamento de Ingeniería de la emisora, desde el programa inaugural de la radio en 1946, que no se volvieron a hacer emisiones desde fuera de los estudios en vivo, hasta que en 1978 fue adquirido el primer vehículo móvil muy bien equipado para transmisiones de acontecimientos, celebraciones y fechas importantes. Años más tarde, cuando la radio se trasladó desde la oficina de correos donde contaba con un solo estudio, a la calle Al-Nasr, se implementaron cuatro estudios con todo su equipamiento. En 1964, la emisora llegó hasta su ubicación actual, un moderno edificio frente a la Plaza de los Omeyas en la capital siria, que durante mucho tiempo compartió con la televisión. Desde entonces, la Radio Damasco cuenta con 9 modernos estudios, los que se usan para la grabación de música, actuación y la realización de los programas. Los otros 4 estudios se usan para la emisión del programa general de la Radio Damasco en árabe, la radio La Voz del Pueblo y las emisiones en lenguas extranjeras. La emisora transmite diariamente 2 horas en inglés, 1 hora en francés, turco, alemán, ruso y español. También se hacen programas en hebreo dirigidos a Israel. Welcome to the broadcasting service of the Syrian Arab Republic calling from Damascus. Ladies and gentlemen, good evening. В эфире обзор печати. Из Сидамаса. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Amar Eskef. Unser Programm ist täglich zwischen 18 und 19 Uhr UTC über Kurzwelle. Además, hubo programas en italiano y portugués, los que se terminaron años atrás por falta de personal, según contó el director de la emisora, Ria Charafaldín. Hasta el año 2010, la Radio Damasco Internacional gozaba de buena sintonía por la onda corta y la comunicación con los oyentes era bastante fluida, según recuerdan varios diexistas. Cuando comienza a desencadenarse el conflicto en Siria, la radio también fue afectada, primero por la inseguridad de su personal para trabajar debido a los constantes atentados que ocurren en su capital. El periodista Fadi Maruf, quien es uno de los traductores de la emisora, dice que hasta la fecha han muerto más de 30 periodistas vinculados a los diversos servicios de la emisora, cuyo edificio central en Damasco fue afectado por un grave atentado el 13 de octubre del año 2013. Ese mismo año finalizaron las emisiones por onda corta. Desde ese momento, Radio Damasco inició un proceso de mayor presencia en el satélite e Internet mediante páginas web y redes sociales. Lamentablemente, las emisiones por satélite finalizaron en 2015 debido a las sanciones que la Unión Europea impuso a Siria, según explicó el embajador de aquel país en Chile, Jalil Vitar. Hoy la Radio Damasco Internacional solo puede ser oída a través de sus plataformas de Internet. Estos últimos 5 años han sido sin duda los de mayor grado de dificultad para la emisora árabe, que pese a todo, sigue en el aire con sus programas internacionales. Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. Antes de finalizar, les contamos quiénes componen la Radio Damasco Internacional y su programa en español. Los encargados del sonido son Nihat Ibrahim y Luay Jalal. Los traductores de los distintos espacios son Fadi Maruf, Bashar Barasi, Hisan Wanus y Eva Jatar. Los locutores son Akram Said de Siria, Patricia Flores de Perú, Jenny Jiménez de Cuba y Amelia Puga de España. El director es el sirio Riyad Charafaldín. Desde Chile informó Luis Valderas para Frecuencia al Día. Muchas gracias, Luis Valderas. Les recordamos que para más información sobre esta radio, visitar su página en www.siriaonline.sy y también en la red social de Facebook. Muchísimas gracias. Esta es la revista semanal de la radiodifusión, las telecomunicaciones y las ondas cortas. Frecuencia al día. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias por mantener la sintonía con su revista semanal sobre medios de comunicación. En Bolivia, denuncian que el gobierno quiere acallar voces con el cierre de radios. La Asociación de Periodistas de la Paz, APLP, acusó al gobierno de Evo Morales de intentar acallar voces múltiples mediante el cierre de radios a causa de una norma que dificulta la renovación de licencias. Gustavo Luna, desde la AA Radio, tiene el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? La Asociación de Periodistas de la Paz se solidarizó en un comunicado con la Asociación Boliviana de Radiodifusoras, ASBORA, que ha denunciado el posible cierre de más de medio millar de emisoras en el país por un decreto que ha dificultado la renovación de licencias para el sector. La amenaza de cierre es una realidad y la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes, el organismo regulador en Bolivia, no atiende ni siquiera las solicitudes presentadas para ampliar la renovación de licencias a emisoras que han terminado sus trámites, indica el comunicado. Según la APLP, el gobierno de Evo Morales pretende con ello acallar las voces múltiples que se manifiestan a través de los micrófonos en los rincones más remotos del país, donde no llega ni el Estado ni hay autoridades y la única presencia de soberanía es la de la prensa. En una inédita cadena nacional de centenares de sus radios afiliadas, ASBORA denunció el viernes que la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes está rechazando varias solicitudes de renovación de licencias al aplicar mediante una interpretación equivocada de las normas un decreto supremo que reglamenta a la Ley de Telecomunicaciones. El citado decreto establece que una vez finalizado el período de la licencia, la radio deje de operar y en caso de querer acceder a una frecuencia, lo haga mediante una licitación pública, lo que provocaría el cierre paulatino de más de 500 emisoras en todo el país, alertó el presidente de ASBORA, Alfonso Arévalo. Cuando se debatió la aprobación de la ley, los gremios de periodistas, entre ellos la APLP, criticaron la distribución porque, en la práctica, significaría que el gobierno iba a controlar hasta el 67% del espectro debido a su relación con los sindicatos, con el riesgo de que los medios privados sean desplazados y pierdan sus licencias. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AARadio.com. Y ahora nos vamos hasta México. El buen amigo Miguel Ángel Reyes nos reporta en esta ocasión. En breves de telecomunicaciones. En la Ciudad de México, para escuchar la hora exacta minuto a minuto, se sintonizaba la XEQK en 1350 kHz, que contenía un pequeño bloque de comerciales breves. Principalmente los oyentes eran trabajadores y estudiantes en una época que no muchos tenían un reloj. Estamos hablando del año de 1938. En 1984 es integrada al Instituto Mexicano de la Radio y actualmente transmite en el subcanal digital 107.9 FM High Definition 3. Les presento un antes y un después en esta grabación. La cerveza es Corona. X es poca proporción a la hora del observatorio. Misma dejaste un nuevo concepto del tiempo. 7 de la mañana, 25 minutos. 7:25. Espera de invertir en valores van a obrar. La semilla de la vida, este domingo de 14 a 14:30 horas por Canal 8 de Televisión, una producción de TRM. La página electrónica de la Secretaría de Educación Pública es www.sep.gob.mx. Gimer, Radio Pública a su servicio, la hora exacta, la hora de México. 0 horas, 50 minutos, hora del centro. 050. Para reportar una fuga de gas, un incendio u otra emergencia que atiendan los bomberos, marque el 068 o el 5778-2532. Gracias por la información a nuestro colaborador Miguel Ángel Reyes Gordillo. Gracias, mis amigos, por continuar en la sintonía. En República Dominicana, el director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones aseguró que el programa República Digital, diseñado para el beneficio de todo el pueblo, jugará un papel determinante en las políticas de cohesión social. Desde Vida Nueva Radio, Franklin Veloz. Gracias, Dino. Gedeón Santos, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, aseguró que el programa República Digital diseñado para el beneficio de todo el público jugará un papel determinante en las políticas de cohesión social en el próximo gobierno del presidente Danilo Medina a partir de la inclusión digital. Santos, quien también es presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, dijo que al mismo tiempo es un programa que responderá a la necesidad de llevar a la República Dominicana al nivel tecnológico de las sociedades actuales. La propuesta del presidente, lo que le está diciendo al país, es que vamos a un desarrollo tecnológico con sentido, expresó Santos en declaraciones al programa El Sol de la Mañana, en reseña de la Secretaría de Comunicaciones del PLD. Usted le entrega un préstamo a una MIPYMES y si usted no le pone un computador y acceso a internet, cojea de algo porque le falta la capacidad para poder administrar su empresa con facilidad y poder hacer incluso propaganda en todo el mundo, agregó. Explicó que el presidente Medina, en su condición de candidato presidencial del PLD, incluyó esta propuesta porque comprendió que la política de desarrollo que estaba realizando y que son necesarias para el país, le hacía falta el componente científico y de conectividad. Bueno, mira, nosotros descubrimos que a los planes de desarrollo que veníamos llevando a cabo, le hacía falta el componente tecnológico y de conectividad. Todos los planes de desarrollo, quizás como eje transversal, siempre aparece el tema de conectividad. Las políticas de conectividad son transversales a las demás áreas de la vida económica, política y social. Toca todo, desde el gobierno para hacerlo más eficiente, hasta las empresas para hacerlas más productivas al mercado integral, añadió. Santos indicó que para implementar esta plataforma se requiere dotar al país de fibra óptica, así como de una política pública clara, recursos económicos y una regulación. Expuso que el internet, en la actualidad, es un tema económico, político y social, ya que está probado que el internet tiene un poderoso efecto en todas las áreas de la sociedad, como en la educación, la salud y la democratización y transparencia. Lo primero que tenemos que hacer es ampliar las redes. Hay 32% de zonas oscuras en el país que no tienen acceso a fibra óptica. La fibra óptica es el mecanismo básico, elemental, para tú poder llevar una conectividad de calidad. Las empresas privadas no se ven animadas a invertir porque son zonas deprimidas, donde no van a tener los suficientes clientes como para ellos retornar su inversión. Por lo tanto, la mayor parte de la inversión en redes aquí se hace en las 7 provincias de mayores ingresos. Para Frecuencia al Día, en República Dominicana, soy Franklin Veloz, desde Vida Nueva Radio. Las ondas cortas. Sonidos para la historia. Habla Radio Varsovia en su emisión en lengua española. Gracias por sintonizarnos. Somos Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuenciaaldia@hotmail.com. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. César Alierta deja la presidencia de Telefónica. Así lo ha anunciado este martes la empresa, que ha explicado que el Consejo de Administración estudiará, en su próxima reunión del 8 de abril, el nombramiento de José María Álvarez Payete como nuevo presidente ejecutivo de la operadora de telefonía, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España. Álvarez Payete ocupaba desde 2012 el cargo de consejero delegado. La operadora justifica el cambio porque dice que este último está más preparado para afrontar con éxito los retos que impone la revolución digital. El gobierno argentino y los operadores de telefonía fija acordaron aumentar el precio del abono de telefonía fija luego de un congelamiento tarifario de 14 años. Entre el gobierno y las empresas acordaron un incremento de 186%. Los argentinos contarán con tarifa plana para llamadas locales y de larga distancia nacional. El Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos advirtieron que América Latina es altamente vulnerable a ciberataques. Según el estudio de ambas instituciones, 4 de cada 5 países de la región no tienen estrategias de ciberseguridad o planes de protección de infraestructura crítica. Ante la creciente amenaza del cibercrimen, México, Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Trinidad y Tobago se encuentran en un nivel intermedio de madurez en la materia, pero lejos de países avanzados como Estados Unidos o la República de Corea. De acuerdo con el más reciente reporte de Dataxis, el mercado de televisión de paga en América Latina concluyó 2015 con 69.84 millones de suscriptores. Brasil se mantiene como el país con el mayor número de abonados en la región con 19.12 millones, a pesar de sufrir una caída en el trimestre de 2.33%. México es el segundo lugar con 17.99 millones. Los siguientes son Argentina, Colombia y Venezuela. El Poder Ejecutivo de Costa Rica conformó una comisión que actualice el decreto existente y genere un proyecto de ley de gobierno digital. La comisión estará conformada por representantes del Estado, de las cámaras empresariales de tecnología y telecomunicaciones, del sector académico y de la sociedad civil, incluidos los colegios profesionales de tecnologías de información. En Brasil se realizó la primera migración de radio de amplitud modulada a frecuencia modulada como parte del proceso de cambio de bandas en el país para garantizar una mayor calidad y menor interferencia en las transmisiones. Brasil cuenta con 1.781 emisoras en AM, de las cuales 1.386 solicitaron el cambio de banda y 937 estaciones podrán realizar la migración en 2016. Según el Ministerio, otras 437 radios tendrán que esperar la liberación de espacio en la nueva banda, que ocurrirá con la digitalización de la televisión en el país. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola. Desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos a todos los oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el exista español Manuel Méndez. Empezamos con Angola. En 4949.8 kHz, Radio Nacional desde Mulembos. Captación de 2025 a 2037 UTC del día 27 de febrero en idioma portugués. Con comentarios. Con un SIPO de 1, 4, 3, 2, 1. Brasil, en 15.190.1 kHz, radio en confidencia desde Belo Horizonte. Captación de 0848 a 0910 UTC del día 28 de febrero, con canciones brasileñas y comentarios. Rede Inconfidencia de Radio. Estamos presentando Jim Caipira, con un simple de 3, 4, 4, 3, 3. Colombia, en 5.910 kHz, al Caraván Radio desde Puerto Lleras. Captación de 0657 a 0725 UTC del día 27 de febrero. Con canciones latinoamericanas, identificación al Caraván Radio, comentarios religiosos por Martín Stendhal, con un simple de 2, 5, 3, 2, 2. El Congo, en 6.115 kHz, Radio Congo desde Brazzaville, captación de 17.56 a 18.26 UTC en idioma francés con noticias y comentarios, Actualité Le Congo, con un simple de 1, 3, 3, 2, 1. Ecuador. En 6.050 kHz, HCJB desde Pichincha, captación de 0825 a 0836 UTC del día 27 de febrero. Con música de sintonía, HCJB Quito, con señales horarias, comentarios y música. Con un simpo de 2, 4, 3, 3, 2. Guinea Ecuatorial, en 5.005 kHz, Radio Nacional desde Bata. Captación de 0540 a 0605 UTC del día 28 de febrero con canciones africanas y a las 0558 en idioma español con comentarios. Con un simple de 1, 4, 3, 2, 1. La recepción de estas radios fueron hechas por el exista español Manuel Méndez utilizando los receptores Grundig Satellite 500 y el Sony ICF-SW7600G conectados a una antena aérea de cable de 8 metros de longitud. Gracias, Sino, por esta oportunidad. Saludos cordiales desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al día. En Frecuencia al Día, un tributo de recordación al amigo, diexista y corresponsal de X, Ernesto Paulero, en el segundo aniversario de su desaparición física ocurrida en Argentina. Ernesto falleció la mañana del domingo 20 de abril del año 2014. Fue ampliamente conocido por los radioescuchas de la onda corta alrededor del mundo. Cada viernes realizaba el segmento Informe Diexista para este espacio radial. Le recordamos escuchando un fragmento de su participación en este espacio. Queridos amigos de Frecuencia al Día, amigo Dino, con saludos muy cordiales desde Argentina, les habla Ernesto Paulero para presentarles un nuevo segmento dedicado a las captaciones de emisora. Hoy comenzaremos con una emisora que emite desde Etiopía, para el este de África. Se trata de Voice of Tigray Revolution. Esta captación corresponde a la frecuencia de 5.950 kHz a la 0350 UTC con bastante ruido en la banda. En Frecuencia al Día, un tributo de recordación al amigo, diexista y corresponsal Ernesto Paulero en el segundo aniversario de su fallecimiento. Queridos amigos y compañeros de Frecuencia al Día, realmente es un inmenso placer pertenecer a este programa producido y creado por el amigo Dino Bloise. Les envío a todos un abrazo rompe costillas y el deseo de continuar muchos años más con este querido espacio. Los saluda muy cordialmente desde Argentina, Ernesto Paulero. Hasta siempre, querido amigo. Frecuencia al Día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.